24/7. Podcast de noticias. Buena jornada para todas las personas. Hoy vamos a hacer el podcast con dos hechos policiales. Si bien durante el fin de semana hubo otros episodios delictivos, vamos a detenernos en los dos más recientes. Comenzamos. 24/7. El cuerpo de un hombre de 61 años fue encontrado en avanzado estado de descomposición este lunes 22 de julio en la ciudad de Durazno. El hallazgo se produjo alrededor de las 15 y 30 horas en una vivienda precaria de una sola habitación ubicada en calle Carlos María de Pena, la que corre junto al bioparque a 100 metros de la ex planta de leche. Una llamada al servicio de emergencias 911 alertó a la policía de Durazno sobre la presencia de los restos. Personal de la seccional 13ª se trasladó al lugar y confirmó el hallazgo en la vivienda, situada detrás de la antigua planta de leche. La policía informó que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Se espera el resultado de la autopsia para determinar si se trató de una muerte violenta. Está a cargo de la investigación la fiscal de Durazno de segundo turno, Irena Penza. 24/7. Finalmente, un caso que ha salido incluso en la prensa nacional. A la hora 0:21 de este lunes 22 de julio, el Centro de Comando Unificado recibió un aviso sobre una persona herida por disparos de arma de fuego en una finca ubicada en jurisdicción de la Comisaría 15ª de la ciudad de Durazno. De inmediato, personal del PADO, la Dirección de Investigaciones, la Comisaría 15ª y la Unidad de Respuesta y Patrullaje acudieron al lugar. Al llegar, encontraron a un hombre identificado como DDSA, de 38 años, con abundante sangrado e inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Penza. Posteriormente se supo que el herido murió a causa de las graves lesiones. En el lugar del incidente, trabajó la policía científica para recopilar pruebas y esclarecer los hechos. La Dirección de Investigaciones, en colaboración con la Fiscalía de segundo turno, iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que rodean este trágico suceso. Más datos en Durazno Digital. Hasta luego.